Según transmitió el periódico digital Tongiljus de Sur Corea, la Sociedad de Alpinistas por la Reunificación con una Voluntad del 15 de junio realizó el día 6 en el distrito Kuro de Seúl un encuentro deportivo por la puesta en práctica de la declaración conjunta. Asistieron los miembros de la Dirección Sureña de la Alianza Panacional por la Reunificación de la Patria, sociedad patrocinadora de presos de conciencia del Consejo del Movimiento de Familiares por la Democratización de Sur Corea y otras entidades.